Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en una segunda semana del estudio del libro de Daniel. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Gracias, Raúl, por la invitación. ¿Cómo corre el tiempo? Estábamos hace poco conversando o quizás recordando lo que había sido un año y ya estamos en otro año y ya va pasando el tiempo y se acelera y se acelera. Vamos a ir conversando ahora en esta semana de la temática de Jerusalén a Babilonia. A mí me impresiona, Raúl, este título, de Jerusalén a Babilonia, porque es el camino inverso del creyente de Babilonia, que va de Babilonia a Jerusalén. A Jerusalén, a la nueva Jerusalén. Uno podría decir, a ver, ¿qué es lo que hacemos para entender esto? Porque la verdad de las cosas, vamos a tener algún problema para entender, pero ¿por qué sucede esto? Ahora, recuerda que la semana pasada miramos el tiempo de Dios y las condiciones de Dios, que no son las nuestras, que a veces nos coloca situaciones muy adversas, pero cuando pasa el tiempo, uno recorre ese momento y dice, qué bueno que me pasó esto, sino dónde habría estado. Yo recuerdo una oportunidad, yo lo supe después, estaba en el colegio y estaba entre los asignados para ir a un estudio, no estudio, sino en una transferencia que van de un país a otro y ya mandan de Chile, ¿no? ¿No es cierto? Alumnos. Estaba en la lista de mandarme a mí un lugar, no sé si era Estados Unidos, de vuelta para acá, así. Y yo pensaba, ¿y si eso hubiese sucedido? Es filosofía del no ser, porque eso ya no fue, pero en todo no caso. No fue, pero uno dice, ¿y si eso hubiese, con esa adquirir esa pasantía se hubiera dado? ¿Qué habría pasado? ¿Dónde estaría? Y yo tengo muchos amigos que hicieron esto y hoy día yo los miro con pena, te digo sinceramente. Están lejos de Dios, no sé, pero no vamos a nombrar nada. Pero mira, a Daniel se encuentra aquí, que en este capítulo parece que Dios lo envía y lo envía con derrota, pero ¿cómo transforma la derrota en una victoria? Permíteme, Raúl, una breve reflexión. Daniel estaba en un lugar que había sido llegado, no por su voluntad, estaba allí. Daniel era un extraño en ese lugar. Daniel estaba prisionero, podríamos decir, en alguna medida, aunque tenía una buena ubicación. Pero y sin él, derecho, ¿eh? No sé si eso. Pero al igual que Daniel, nosotros también estamos en el exilio, tratando de testificar de un reino que no es visible, que no es popular, y estamos inmersos en una cultura que está alejada de Dios e incluso una cultura que es antagónica a Dios. La paradoja, como decíamos hace un poco días, es que el libro de Daniel es uno de los más universales de la Biblia, pero ofrece la única esperanza que todos, absolutamente todos, necesitamos, especialmente en nuestros días, el tiempo del fin. Pero el chileno promedio no lo sabe. De ahí nuestra responsabilidad de dar a entender esta situación. Ahora, cuando estábamos hablando acá de Jerusalén a Babilonia, estoy tratando de ver 2 Reyes 21:10. Este es un texto que me dice algo en respuesta a por qué estos jóvenes están yéndose allá. El 1 y el 2. Claro, dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuánto Manasés, está hablando del rey de Judá, ha hecho estas cosas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá que el que lo oyere le reteñirán ambos oídos. Y aquí viene la advertencia, ¿se fija? La advertencia diciendo, no, ustedes se portaron muy mal, no están haciendo o no cumpliendo el propósito de Dios, por lo tanto serán llevados cautivos. Deportados. Y aquí aparece la soberanía de Dios. Es difícil a veces uno... La voluntad de Dios que sigue adelante independientemente de muchas situaciones. Y cuando uno recorre otros reinos, por allí se encuentra que Sedequías, por ejemplo, cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años, el nombre de su madre fue, y algunos reyes aparece la madre tiene un papel preponderante en la educación de los hijos. Hay una Amutal, hija de Jeremías, tenía, lo le dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios conforme a todo lo que había hecho Joacín. ¿Qué le parece? A simple vista el libro de Daniel comienza con una derrota. Judá ha capitulado ante Nabucodonosor y los vasos del templo han sido llevados a Jerusalén, a la tierra de Sinar. Y esto de la tierra de Sinar creo que deberíamos meditarlo también. Yo veo allí también un símbolo, porque la tierra de Sinar, el lugar donde fueron llevados cautivos, Génesis 11:2, es el lugar donde se edificó la Torre de Babel. De ahí viene Babilonia. Y Babilonia es un nombre simbólico que siempre ha sido la capital de la adoración falsa. Y sabe usted que este Sinar es bien recurrente, ¿eh? Es un país de Babilonia, puesto que las ciudades babilónicas de Babel, Erech, Acab y Calme, ¿no es cierto?, fueron de alguna manera conocidas y estuvieron ubicadas, como según decía en Génesis 10:10, ¿no es cierto? Sinar es bien interesante, la ubicación, la llanura de Sinar, donde Nabucodonosor va a edificar Tu estatua. su estatua, ¿sabes? Varias cosas. Es bueno pensar de que cuando decimos Daniel va a ser tomado de la salvación a la perdición, una cosa así, como decía. Qué terrible. Tenía Daniel algo que había aprendido de sus padres, de su familia, porque no fueron cualquier muchacho que los tomaron los reyes, tomaban la No, mejor, ¿no es eran cierto?, élite, seleccionados. eran seleccionados. Habían dado una prueba de aptitud, Y podríamos decir. como en algún momento creo que lo dije, lo repito, Daniel entró en Babilonia, pero Babilonia no entró en Daniel. Se mantuvo, ¿no es cierto?, de la mano de Dios. Pero la soberanía de Dios a veces nos cuesta entenderla, pero Él siempre hace lo mejor para nosotros. Claro, tal vez podríamos leer Daniel 1 y 2 para complementar lo que estamos diciendo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Claro, ahora uno podría preguntarse hoy día, ¿no será que alguien está siendo trasladado, está siendo pas o está pasando por una situación difícil que se transforma en una Babilonia? Y uno dice, ¿cómo podría yo enfrentar o aprender a apoyarme en el poder de Dios para sustentarme frente a una situación así? Habría que ir pensando en esto. Dios es todopoderoso, lo conoce, lo sabe. Antes que nazca yo lo sabía. Así que le va a conducir a quien tenga un problema así por un camino mucho mejor. Solo que hay que tener paciencia, esperar y no transar los principios, no importa qué suceda. Y no confundir principio con norma o algo No, el muy principio simple. inalterable, no, se Claro. mantiene siempre. Entonces, eso es útil y esta, digamos, es una lección que uno aprende, porque a veces, si Dios permite que nos traslademos desde Jerusalén a Babilonia, bueno, que Babilonia no sea nuestro hogar, como les pasó a algunos de los sacerdotes, ¿te acuerdas cuando hablaba de Sí, no, no. No no querían querían salir, volverse porque claro. estaban cómodos, felices, y eso nos podría traer serios problemas también? A Daniel no le pasó, y a usted tampoco le va a pasar, porque Dios está preocupado por su salvación y su familia. Todo un ejemplo, Daniel, para nosotros. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias de mi parte también. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Es un placer estar con ustedes nuevamente de su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Un placer, una alegría y una responsabilidad estar aquí en este momento también. Estamos hablando acerca de ya el capítulo primero de Daniel, entrando ya en la temática directa. Hemos puesto como tema de Jerusalén a Babilonia, están siendo trasladados. El capítulo 1 muestra varias situaciones bien interesantes. Para darnos cuenta de qué está pasando y qué sucedió con la deportación, la llevada que fueron, ¿no es cierto? Los llevaron a Babilonia, eligieron a estos jóvenes. El año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces, son situaciones bien interesantes que pasan acá. Ahora, estos jóvenes van a ser puestos a prueba realmente. Van a tener que seguir un curso. Llegando, digamos, son puestos a prueba. ¿Qué pruebas les colocan? En primer lugar, lo someten a un proceso, yo diría, de adoctrinamiento que comienza por cambiarles nombre. A Daniel le ponen Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego.

Los especialistas creo que dicen que 10 días es un tiempo suficiente para ver algunos cambios en el ámbito. Para ver algunos cambios. Pero aquí, si uno pone la parte material, dice ya, si yo como legumbres y agüita nomás, pero aquí detrás hay un Dios que está con ellos Y y que hace la gran los diferencia. seres humanos desde nuestros primeros padres tenemos problemas con la tentación de la comida. Exactamente, o sea, no, no es una cosa tan simple. Yo creo que ellos fueron muy bien enseñados. Y voy a decir algo más. Es muy difícil que ellos no hayan comido carnes, pero las carnes que eran ofrecidas, porque esta gente era de la élite, ¿no es cierto? Y a lo mejor era hijo de algún sacerdote, alguna cosa, o sea, gente realmente importante. Yo estaba pensando en el temor, en el miedo, Raúl, porque ya se comentó que vienen a decirles, parece que les van a cortar la cabeza a todos ustedes. Una vez escuché a un predicador que dijo, la fe y el miedo no pueden coexistir. El miedo ciega a la fe, cerrando los ojos de la fe. No sé si es mucho pedir que no tengan miedo cuando saben que su vida está Es que la en condición, peligro. parece que Dios hizo algo que agradó, no, no agradó, sino hizo algo que Dios sabe hacer. Puso en esa persona, quien era el que tenía que dar el El alimento, jefe. el jefe, le puso que agradara a sus ojos estos jóvenes. Porque con el resto, yo creo que se miraron y, ¿quiénes son estos que tienen a ver aquí? Le cambian la comida, las dietas, cuando esa es la mejor comida. ¿De qué se quejan? Ahora, ¿quiénes eran los otros jóvenes? ¿Quiénes eran? De otros países conquistados y algunos Y también yo creo que hebreos. eran también de ahí, pero estos cuatro eran realmente especiales. Bueno, y Estos eran el aquí remanente. el remanente. Entonces, pero ellos se pusieron firmes. Nosotros en esto no vamos a transar. O sea, aquí hay un principio muy válido. Yo creo que a veces uno puede ceder en algunas situaciones, ¿no? Yo recuerdo que había un doctor, un médico, que él tenía por su cargo que asistir a muchas reuniones, pero él instauró un principio. Yo nunca comeré esto, esto y aquello. Bueno, el primer día me imagino que hubo problemas, pero en lo sucesivo a él ya le tenían la alimentación que él comía. O sea, se Una acabó el problema. rectificación Claro. Y si visible. alguien le dice, ¿y por qué no? Yo no voy a servir porque tengo principios, ¿no es cierto?, de salud. Yo creo que tenemos que ser así nosotros con nuestra alimentación, nuestros principios, no pasarlas a llevar. Ir, por ejemplo, a Daniel, perdón, a Daniel, a Levíticos 11, revisar bien lo que Dios dice. Por alguna razón Dios dice eso. No, no, no, no, no creo que sea para molestarnos, sino para que seamos buenos hijos de Dios y tengamos salud. Por otra parte, yo pienso la contradicción si ellos hubieran aceptado estas comidas que probablemente contenían carnes no aconsejadas por la Biblia, pedir la bendición por esos alimentos que sabemos que Dios no puede bendecir. Exactamente, Pues yo supongo que ellos oraban cada vez que consumían sus alimentos. era un principio que me parece que estaba en ellos muy arraigado y Daniel lo demostró más adelante, lo vamos a ver quién lo demostró. Él tenía tiempo dedicado a Dios 3 veces al día, eso era 3 veces impagaritado. oraba Daniel en el día, dicen los niños, Claro. pero yo creo que a eso hay que agregarle la oración por los alimentos Claro, y otras oraciones, en porque otro él lo momento. hacía de alguna manera puesta como una hora especial. Hoy día hasta esta hora voy a orar con Dios al mediodía y en la tarde, ¿no es Porque cierto? Daniel y sus amigos, no debemos olvidar, vivían una vida teocéntrica. Sí, Jesús no para había ellos, venido, así que no claro. podía ser cristocéntrica. Y lo otro que Daniel oraba mirando hacia Jerusalén, porque ahí estaba el templo, y Claro. según ellos entendían, allí estaba la presencia de Dios. Hoy día tenemos la posibilidad no de mirar a Jerusalén, sino de mirar al cielo, donde Dios está, y está tan presente que a un segundo podría traernos la respuesta a nuestra oración. Tal vez mirar allí Orión. Sí, y se ha estudiado mucho ese Orión, es una cosa realmente maravillosa, ¿eh? Dicho de paso solamente, Claro. algún día tal vez hablemos de eso aquí. Claro, exactamente. Pero ¿sabe usted, amable oyente, que deberíamos reflexionar sobre lo que Daniel hizo aquí en tomar una decisión? Recuerde, todo era desfavorable para ellos, pero Dios comenzó a abrir puertas, Dios comenzó a allanar el camino y colocar el agrado a este hombre para que le dijera, mira, ya los voy a permitir. Ahora, note por un momento, ¿cómo prepararon esa comida cuando ella estaba acostumbrada a otro tipo de comida, a otro tipo de condimentos? Oiga, le cambió la cocina. Tuvo que enseñarles, yo creo que Daniel, a decir cómo se preparaban las cosas. O sea, mira hasta dónde llega esto. Uno no aparece esto en la Biblia, no tengo que estar diciendo, pero si uno sabe cómo era la comida que comían los babilónicos. Hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia, pero están implicadas. Claro, lógicamente. Así que ellos fueron realmente muy resueltos y firmes y no transaron los principios básicos que ellos habían adquirido mientras estaban con sus padres. Acuérdense que ellos llegaron muy jovencitos acá a Babilonia. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Muchas gracias de mi parte también. Es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl, en mi calidad de panelista circunstancial. Es una alegría estar aquí en este momento. Hemos estado conversando acerca del capítulo 2, en realidad, este problema de Jerusalén a Babilonia, ¿no es cierto? Vamos a ir así transando nuestras conversaciones, van de un lugar a otro. Incluso hemos dicho que este capítulo, o el primer capítulo de Daniel, es un capítulo como de derrota. Un pueblo que ha sido tan bendecido ha sido llevado cautivo. Aquí lo con Bélicamente fue derrotado, derrotado completamente, por lo cual esta gente tiene que haber estado pero muy pesimista, muy deprimida. Exactamente. Ahora, en el día de hoy vamos a ver estos intachables y sabios. Yo estaba mirando el concepto de intachable para entender uno lo que es ser intachable, porque ya la palabra ley sabio entiendo de que es una persona muy entendida en materias de distintas naturalezas. Pero el intachable es aquel que es perfecto, sin tacha, Sin mancha. que no admite ni el más mínimo reproche. Qué hermoso, ¿eh? Yo digo, no, bien complicado para uno, ¿eh? Porque uno siempre tiene sus, como alguien dice, sus yayitas, pero este hombre, estos hombres. Muy alta la vara. Ahora, hay algo En interesante, sí. relación a sabios, la otra parte quisiera yo Sí. decir algo yo. En relación a la sabiduría, yo quisiera establecer que la sabiduría no tiene que ver con los grados académicos, ni con los estudios de posgrado, ni la cantidad de libros leídos. Bíblicamente la sabiduría es la habilidad para discernir entre el bien y el mal. Unge tus ojos con colirio para que veas el consejo bíblico a la iglesia de la Laodicea. Podemos ser eruditos, eso sí, especialistas en alguna disciplina, pero no ser sabios. A la inversa, podemos tener pocos estudios formales, sin embargo ser verdaderos sabios ante los ojos de Dios. Sí, esa es una gran verdad, en realidad. Estaba pensando que cuando a Daniel lo llevaron, ¿no es cierto? Dijeron que él tenía que ser intachable, o sea, eligieron lo mejor, la flor y nata, digamos, de las personas, estos los jóvenes. Era un remanente también estos cuatro, ¿ah? ¿Eh? Ahora, voy a hacer algo de aplicación profética. Pareciera, no es así, no es que así, sino que Daniel nos está contando algo que se va a cumplir en algún momento y que es la problemática del gran conflicto. Dios tiene un pueblo, tiene un remanente, tiene una actitud de ese pueblo, le ha dado consejo y ese pueblo va avanzando hacia encontrarse con Jesús en algún momento cuando él regrese. Pero simultáneamente también hay un movimiento que es el movimiento que, contrario a la verdad, contrario a Cristo, el que lo crucificó, el que fue detrás de él, ¿no es cierto? Y que va a perseguir y persiguió en la Edad Media, especialmente a los cristianos. No obstante, la historia se mueve lenta pero inexorablemente hacia un fin predeterminado por Dios mismo. Exactamente, pero la imitación, especialmente en Apocalipsis, mucha imitación hacia las cosas que hace Dios. Los tres poderes, ¿no es cierto? El Hijo, el Espíritu Santo, tres poderes a maneras de rana, etcétera, etcétera, una serie de cositas, pero en Daniel aquí nos encontramos con un detalle que quizá podría parecer o pasarnos por apercibido o rápido. Los jóvenes tenían que ser intachables, Pero y cuando sabios. yo, ¿ah? Y sabios. Y sabio. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, Levíticos 22, 17, mire. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote elegido por Dios. De esa familia tenían que salir todos los sumos sacerdotes. Esa es una responsabilidad muy, muy especial. Y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, dice, y dile: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofrecieren su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceré, y aquí viene el detalle, ofreceré macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos y de las cabras. El sacrificio tenía que ser intachable. Y aparentemente también, según el rey, los oficiales del palacio debían ser jóvenes, apuestos, Exactamente. buenos mozos, o sea, creo que ninguno de nosotros calificaría. Exactamente, eso lo estaba pensando. Incluso cuando el Levítico le da otra indicación, el Señor dice: habla a Aarón y dile: ninguno de sus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. En otras palabras, Nabucodonosor estaba siguiendo en alguna situación muy similar a esta. Él quería, ¿no es cierto?, para él, las personas, los entes más perfectos, para que Claro. sirvieran en su reino. De alguna forma u otra, el rey de Babilonia está comparándose con el Dios de Israel. Sí, exactamente. Es lo que uno percibe en este instante aquí, al ver un poquito lo que Nabucodonosor está haciendo. Ahora, lo interesante es que hay textos en la Biblia que hablan de que los hijos de Dios deberían estar también colocándose a un nivel, pero de una manera diferente. Estoy pensando en Pablo cuando le habla a los de Gálatas. No voy a entrar en el versículo 19 porque no nos va a quedar mucho tiempo, pero voy a leer solamente el 20. Gálatas, bien conocido, 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un texto muy conocido para todos los estudiosos de la Biblia. Es tan conocido, pero podemos pasar por alto algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué es lo que está diciendo en resumen Pablo? Yo antes era obediente a la ley. Y uno dirá: y bueno, ¿y ahora no? Sí, el problema es que el enfoque que Pablo tenía era diferente. Él cumplía la ley, pero no miraba al autor de la ley. Y él está diciendo ahora que, porque mire, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. O sea, dejo la ley, pero no para no servirla, sino porque ahora me dirijo a Dios. Y esto es lo que pasó con estos jóvenes hebreos. Ellos entraron en un ambiente contaminado, pero recuerda usted que dijeron: no nos vamos a contaminar. Y cuando uno estudia y ve lo que ellos tuvieron que estudiar, dice: ¿cómo se mantuvieron así? Una extrapolación, tal vez trayendo a nuestra vida contemporánea. No importa quiénes seamos, no importa dónde vivamos, todos enfrentamos el desafío de permanecer fieles a lo que creemos en medio de influencias culturales o sociales que muchas veces son demasiado contrarias a nuestras creencias más profundas. Exactamente, yo siempre he pensado, y lo dijimos en algún momento, que a veces el joven cuando comienza a participar de estudios universitarios, como que se deslumbra, que pareciera que ahí está todo el máximo del conocimiento y dice: y estas cosas yo no lo sabía, qué extraordinario, y puede tender a perderse en el pensamiento básico de que Dios es el autor, consumador, creador, ¿no es cierto?, y sustentador de todas las cosas. Y eso deberíamos nosotros tenerlo muy en cuenta, porque que no el medio nos cambie, sino que nosotros permanezcamos con nuestros principios, no importa el lugar donde estemos, donde laboremos, donde estudiemos, que dejemos en alto el nombre de Dios. Bueno, les agradecemos su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones de mi parte también. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Este es su programa Diálogo Bíblico.